Una nueva fumada más, os hace buen trabajo. Samos el rajo y se cago en la madre que me trajo por hacerlo también. Fumo porros con el Carver, sueño con vivir en la West Coast con un Hammer. Tengo ojos como sin chan, me ves triste, entonces ya sabes por qué me llaman Pusilaniman. Guardaros vuestra rabia, ya me la guardé yo. Tu vida depende del pegamento del sello. Cerdo estúpido, yo te lo demostré en público. Yo lo hago bello, soy personaje lúdico. Ajá, hazle caso a este pequeño lugareño. Dime el nombre de una materia y yo te la enseño. Los tiempos cambian, hacen patatas con orégano. Santiago adelgazado y te ha confirmado el nano. Mientras tú siempre piensas en follarte a Nuria Roca, tu chica se está follando a otro mientras se coloca. Resumiendo, yo el dotado y tú el pobretón. Mi mente está en blanco y mi cuerpo de blancón, así que no me rayes o me tomaré un respiro. Tan dulce como sacar la pipa y pegarte un tiro. Tengo fama de tragaldabas, no verás un rap tan bueno jamás aquí en Álava. Y joder, soy sutil, la derrota es lo que anhelo. De tanto ganaros, no me corto ya ni un pelo. Quédate con el nombre de este pavo, a ti me aferro. ¿Cómo puedo ser tan aclamado siendo un perro? Y descollo a tu grupo de mofa. A mí nunca me han follado, pero en cambio tu rap es una golfa y me la follo. Hago versos dignos cual esclavo. Tú intentas ser como yo mientras yo me toco el rabo, pensando en Ariel Giovanni y en mi trupe. Soy mejor que tú, hijo de puta, no me culpes. Hijo de puta, como Franco son en estado de exilio. Empiezo a cantar a Identems y pidiéndome auxilio. Maltrato tu autoestima, no intentes cogerme porque siempre SBJ estará encima. Y mi rap no os quiere joder. Mi rap quiere que vuestro rap no sea como zorras de burdel. Y me da igual que esa mierda no la encaje. Me dedico a hacer vacileos con toques de mensaje. Mi Pusilaniman se mueve como en fibra óptica. Que os den por el culo a las rockeras y a las góticas. Me quedo callado, escrito dos líneas en una hora y ya me siento agobiado. Cerda, dame pista y puerta, dame por culo lisa y te tendrán que venid dar por con muerta. Venid con ropas de galanes, que yo vengo con mis planes. Sé que sucios charlatanes ya no ensuciarán mis planes. Atraigo como imanes, ya ves, fundamentales, que ya sabes lo que valgo. Pero tú, ¿cuánto vales? Irte listos cuando caes. No mancharéis mi nombre, ni a mí ni a mis hombres. Mientras sigamos siendo nobles y fuertes como robles. No débil como tú, como flores, mejores si corres. No llores como Forrest. Tontones, no sé a qué venís en psis. Si sabéis que os follo como un mate de Rothman Dennis. Sois maricones como el tenis. Y ya veis que mis besos son duros como Fénix, resurgiendo como Fénix. Competición no es competencia, por eso hago que mis letras naden en Venecia. Tú en decadencia, con tu maqueta bien ahogada. Y tranqui que no se salva, pues maté al vigilante de la playa. Ahora tú escúchame y calla, deja ya esa raya. Si quieres seguir de jaya, unos cuantos se desmayan y otros tantos que no ensayan y acaban siendo reyes de la mierda como Chayanne. Dime quién coño habla mierda de mí. Con culo abierto ya te vi haciendo intento dar en B. Represento SDJ y lado oscuro de Fuck Devil. A ti te veo débil, mejor pásate a hacer heavy. ¿Verdad, Javi? Algunos lloran con sus mamis, pero otros preferimos consolarnos con cannabis. Otros con sus trapis y yo con mi rap me gozo. Y solo en un minuto y sin querer ves que os destrozo.